auspician Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. Así era mi viejo. El primer gran viaje de mi padre fue el que realizó a los 12 años para venir de su Santa María natal, en el sur del Brasil, a la localidad de Temperley, en el Gran Buenos Aires. Para llegar a destino viajó en bus, barco, tren, subte y colectivo. Mi mamá quería que viniéramos a la Argentina para tener una buena educación, me dijo una vez al recordar ese periplo que realizó con mis abuelos y mis tías a comienzos de la década del 40. La Argentina fue su destino para toda la vida. Recién volvió al país que lo vio nacer a los 60 años. Aquí se quedó más allá de vacaciones meritorias, en algunas de las cuales lo pude acompañar para recorrer ciudades hermosas del mundo. Mi papá transitó una vida larga, aunque nuestro anhelo de eternidad siempre nos hace sentir que es corta. Y en muchas de esas caminatas de la vida fui a su lado. Así aprendí de todo un poco. Por años me llevó los sábados a la tarde al ya desaparecido supermercado HZ para hacer las compras de la semana. También a una quinta donde hacía las compras de fruta y verdura en las afueras de 9 de Julio, una bellísima ciudad del oeste bonaerense donde vivimos 7 años. De muy chico me llevó a la rural donde comí un pancho y una coca inolvidables. Y aún hoy cuando vuelvo reconozco el olor típico del forraje de los animales de campo que percibí esa vez. La familia toda junta fue al cine por primera vez a ver Los animales de la selva. Lo acompañé infinidad de veces a jugar al Parque Pereira Iraola y también para verlo jugar pelota paleta. De su mano gané mis primeros pesos apilando cajas en la empresa donde fue gerente. También me llevó al hospital israelita de Gaona y Nazca para tratar un acné impresentable de mi adolescencia. Imposible contar las veces que me llevó y me fue a esperar a la salida del colegio. Mi viejo recorrió un largo camino y nunca se equivocó al dar los grandes pasos de la vida. Al casarse, al formar una familia, al construir su casa en una zona de quintas y vacas que con los años se convirtió en un barrio residencial muy cotizado, al renunciar a su empleo con 4 hijos para alimentar, al mudarse a 300 kilómetros de Buenos Aires con una multitud de amigos que lo trataban de loco. En este sendero que caminó con mi mamá, su casa fue un ejemplo de hospitalidad para decenas de personas y su vida un ejemplo de modestia suprema. Jamás se jactó de nada, aunque podría haberlo hecho. La única vez que lo escuché decir algo así como «Miren lo que conseguí», fue ya en la vejez, cuando le dijo a mis hijas «Esta casa la hice con mi trabajo». Quizá para enseñar el valor del trabajo, del ahorro, de la perseverancia. Mi padre trabajó todos los días de su vida. Lo recuerdo afeitándose en el baño, con la toalla a la cintura después de haberse bañado. Después se vestía de saco y corbata y a ganarse el puchero. Si bien se esforzó mucho, su vida no giró en torno al trabajo. Él era un hombre de fe en Dios. Cada una de las grandes decisiones de su vida las consultó con el que era su Padre Celestial. Y por años, junto a mi mamá, antes de dormirse, elevaban una plegaria al cielo. Con un matrimonio de vecinos inició una comunidad de fe donde apuntalaron el lado espiritual de muchísimas personas. El más importante: nadie es completamente feliz si no atiende su espíritu y la vida trascendente. Al igual que su casa, su auto estuvo disponible a lo largo de su vida para llevar y traer a cientos de personas. Los necesitados encontraron en su generosidad, que no averiguaba mucho, una mano generosa. De carácter apacible, sabía también ser calentón. De pocas palabras, pero muy de hacer relaciones públicas, sabía guardar silencio y escuchar. Quizá por eso fue un gran vendedor. En este 20 de junio, en el que recordamos a un patriota como el general Manuel Belgrano, el hombre que se dio él mismo todo a favor de una patria todavía dudosa, levanto mi copa para recordar a mi padre, Marcos Enrique Koller. Desde un lugar casi ignoto levantó muchas banderas, principalmente la del amor. Sé que soy un privilegiado de haberlo tenido. Y sí, caminante, así era mi viejo. Y cuando me sienta solo, me cuida. Soy David Koller y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados a la 1 de la tarde por FM Box. Unas cuadras para viajar por las calles de la ciudad y las del alma. Una hora con opinión, música, cine, poesía e historia y un invitado caminador. Me acompañan en esta caminata radial Julio Lloret, el profe de historia. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, David. Buenas tardes, audiencia. Muy bien, muy lindo día hoy, el día 20 de junio, Día de la Bandera. Sí, y empezamos escuchando una música muy interesante. Yo di unas palabras recordando a mi papá y este era un tema preferido de él, Oh Happy Day, por la cantante griega Naná Mouskouri. Sí, es un día, puede decirse que es un día feliz hoy. Sí, sí, sí, es un día agradable. Bueno, está faltando hoy Karen Koller, que se sentía un poquito mal, así que esperemos que pronto esté bien y acompañándonos la semana que viene. Julio, aquellos caminantes, aquellas personas que nos quieran llamar y contar alguna historia de su ciudad, de su pueblo, ¿a qué número tienen que hacerlo? Pueden llamar al 11-6470-47. 11-6400-7047. Muy bien, ¿y cuál es la consigna para hoy? La consigna tiene que ver con lo que

Chupala un poco a la piba. Sí, ya sé. No me lo digas. Hoy se fue a la calle sola. Acostate, rezongona. Mañana será otro día. José el carpintero supo que iba a ser papá. Levantó a María en brazos para ponerse a bailar. Nadie puede imaginar lo hermosa que era María. Una perla en cada oreja, hay mucha bibliografía. Todo iba de maravilla en el hogar de José. No se hablaba de otra cosa que del próximo bebé. Mirando las estampitas, nadie puede imaginar que el esposo de María era capaz de bailar. Por la noche conversaban cómo lo iban a llamar. A él le gustaba Jesús, a ella le daba igual. La dicha se interrumpió, afirman las escrituras. Al mismo tiempo que Herodes decretó la mano dura. Se mandaron a mudar, vendieron lo que tenían. Ni siquiera se salvaron las dos perlas de María. Mirando las estampitas. Tenemos mensajes, ¿no? Sí. Dice, hola, Melanie. Lo que más admiro de mi papá son las dedicatorias que escribe cuando regala un libro. Saludos. Gracias, Melanie, por el mensaje. Hola, nos escribe Cata. Dice, somos la familia Lloret y Martínez. Aprendimos sobre bondad, generosidad a valorar las pequeñas cosas de la vida. Nos enseñaron sobre valentía y perseverancia. Y nos enseñaron a cuidar a las personas. Y me acuerdo ahora también, gracias Cata, de mi papá Vicente. Sí. O sea que Vicente era albañil. Ah, mira vos. Y jamás, jamás, jamás le faltó trabajo. ¿Por qué? Porque trabajaba muchísimo. Yo tengo recuerdo a mi papá de ese oficio sacrificado. Y la filosofía de él era jamás, es el sacrificio, jamás tomarse un descanso, como que era pecado descansar. Él nos inculcó el sacrificio, y con sacrificio y mucho trabajo se llega a cualquier lado. Ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Por Karen Kohler. Las trillizas de Belleville. Champion, que ha sido adoptado por su abuela Madame Sus, es un chico solitario. Al no expresar ninguna emoción de felicidad ni de interés por las cosas que lo rodean, su abuela intenta animarlo. Prueba trayendo a su casa un perrito, pero este solo le regala unos momentos de felicidad. En su esfuerzo por hacer que el pequeño vuelva a sonreír, se encuentra con que lo que realmente hace al niño feliz es el ciclismo. Cuando se da cuenta de su admiración por las carreras y los ciclistas, la abuela le regala una bicicleta, en la que Champion encuentra felicidad. Y no solo eso, sino que también una gran meta para su vida. Participar en la carrera de ciclistas más famosa del mundo, el Tour de Francia. Para lograrlo, se somete a un entrenamiento riguroso liderado por su más grande fan y entrenadora, su abuela. Años después, Champion ya está preparado. Sin embargo, durante la competición, dos hombres misteriosos vestidos de negro lo secuestran. Madame Sus y su fiel perro Bruno emprenden la búsqueda de Champion. La investigación los lleva al otro lado del océano, a la enorme ciudad de Belleville, donde justamente conocen a las famosas Trillizas de Belleville. Son tres mujeres ya ancianas que en algún momento fueron estrellas de la música de los años 30, que deciden hospedarlos en su humilde casa. Gracias a la astucia de Madame Sus, el olfato de su perro Bruno y el gran apoyo de estas tres extrañas pero carismáticas ancianas, se pone en marcha el plan para salvar al joven en manos de la mafia francesa. Las Trillizas de Belleville no necesita subtítulos. Si bien hay algún que otro diálogo en francés, la historia se desenvuelve en una serie de imágenes extraordinarias y singulares que nos atrapan de principio a fin. Y si bien es animada, el público adulto la disfruta tanto o más que los niños. Este film, dirigido por Sylvain Chomet, combina humor negro y una enorme dosis de talento en guión e imágenes de lo más inspiradoras. Nunca es tarde, nunca es lejos para jugarnos por quien amamos. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Y tenemos la consigna, repetimos la consigna. ¿Qué aprendiste? ¿Qué es lo que te dejó tu papá? Mirás para atrás y decís, el viejo la tenía clara en esto, esto y lo otro. ¿Qué es lo que te gusta de tu viejo? Al número 11-6400-7047. El número es 11-64-007047. ¿Y David, hay un mensaje? Así es. Recuerdo de mi papá, nos dice un oyente o una oyente que nos identifica. Recuerdo de mi papá, Pedro, ejemplo de trabajo y honestidad. Y hay otro más. Hola, caminantes. Aunque no esté ahí, los escucho. Respecto a la consigna, aprendí de mi papá. Vos, David, a hablar y escribir mejor, a tratar con las personas y ser siempre respetuosa. Admiro todas las veces que me llevó y me trajo de la escuela, de incontables cumpleaños, casas de amigas y 15 sin quejarse. Besos, Karen de Espeleta. Grande, Karen. Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos amigos. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia, en la voz de Julio Lloret. Belgrano y la proeza del éxodo jujeño. El 26 de marzo de 1812, Manuel Belgrano se hizo cargo del Ejército del Norte. Si se podía llamar ejército a ese grupo de hombres desarrapados, desarmados y mal alimentados. El panorama era desolador. De los 1.500 soldados sobrevivientes, casi 500 estaban heridos o enfermos. Había 600 fusiles y 25 balas para cada uno. Ante la inminencia del avance de un poderoso ejército español desde el norte, al mando de Pío Tristán, Belgrano emitió en Salta un bando fechado el 29 de julio de 1812. El bando disponía la retirada general ante el avance de los enemigos. La orden de Belgrano era contundente. Había que dejarle a los godos la tierra arrasada. Ni casas, ni alimentos, ni animales de transporte, ni objetos de hierro, ni efectos mercantiles. Sabía que las tropas realistas llegarían a Jujuy muertas de hambre y de sed, con la ilusión de abastecerse, y se proponía no dejarles nada. Todo aquel pueblo, hombres y mujeres, ancianos y niños, partieron a las 5 de la tarde de aquel 23 de agosto de 1812. El general Belgrano fue el último en partir a las 12 de la noche de aquel día destinado a pasar a la historia. Quería estar seguro de que no quedaba nada ni nadie, y quería también asegurar la retaguardia de todo aquel pueblo andante. El enemigo enfurecido le mordía los talones. La gente llevaba todo lo que podía ser transportado en carretas, mulas y en caballos. se cargaron muebles y enseres y se arreó el ganado de tropel. El repliegue se hizo en tiempo récord ante la proximidad del enemigo. En 5 días se cubrieron 250 kilómetros y poco después la marea humana llegaba a Tucumán. Al llegar allí, el pueblo tucumano le solicitó, le rogó formalmente que se quedara con ellos para enfrentar a los realistas. Y por primera y única vez Belgrano desobedeció las autoridades de Buenos Aires, que le pedían que vaya a Córdoba, que querían obligarlo a retirarse sin pelear. El 24 de septiembre de 1812, con el invaluable apoyo del pueblo tucumano, obtuvo el gran triunfo de Tucumán. Animados por la victoria, Belgrano y su gente persiguió a los realistas hasta Salta, completando la victoria el 20 de febrero de 1813. En este día, 20 de junio, audiencia, David, recordamos esta gesta, la heroica actitud de Belgrano, de que a veces las autoridades nos dan órdenes que no deben ser obedecidas. Escuchando el coro de la Escuela de Arte de Florencio Varela, Aurora. Y estamos con nuestro invitado de hoy, que es Gustavo Murillo. Él es ciclista, es productor agropecuario, comerciante, coleccionista. Bueno, reúne una cantidad de actividades súper interesantes. Y además, quizá el vínculo que nos une con Gustavo es un compañero del colegio primario, los últimos años de la primaria y los primeros de la secundaria. Y gracias a Facebook nos hemos reencontrado después de unos cuantos años. Así que un verdadero placer, Gustavo, poder tenerte con nosotros y conversar en esta tarde en Caminante. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Muy buenos días. Bueno, Gustavo, ¿por qué no nos contás un poco de esta historia de tu actividad como ciclista? ¿Cómo fue que empezó? Bueno, en realidad de chico, a los 12 años más o menos, un tío me armó una bicicleta de carrera después de haber ido a ver una carrera importante en el autódromo de acá en el 9 de julio, me regala la bicicleta y, bueno, como tenía otros amigos que también participaban, me fue entusiasmando y me empezó a atrapar el deporte. O sea que ahí hay un tío que tuvo que ver con esto, ¿no es cierto? Se cortó la comunicación, ¿me escuchás? A ver, estamos hablando con Gustavo Murillo. Él es ciclista y va por todo el país participando de distintas competencias. Gustavo, ¿nos escuchás? Sí, te escucho bien. Ah, muy bien. Bueno, te decía que hubo un tío ahí que tuvo que ver con tu temprana vocación, ¿no es cierto? Claro. Sí, que me armó la bicicleta y me entusiasmó en el deporte que no tenía pensado yo que iba a ser ciclista, y cuando lo conocí me encantó y bueno, ya, si bien digo, lo dejé en la época de la adolescencia, unos años después lo retomé y ya hace muchos años que lo practico continuamente. ¿Qué te despierta el ciclismo? ¿Qué sensación cuando vas por una ruta, por un camino, corriendo? ¿Qué es lo que pasa por dentro? Es una cosa extraña. Yo realmente a veces digo, ¿no estaré un poco loco cuando estoy entrenando solo en pleno invierno con un viento en contra tremendo y esté en el medio de la ruta haciendo fuerza con la bicicleta? Y sin embargo es lo que me atrae y es lo que es como que lo necesito día a día. Cuando me falta, extraño ese gasto que hago con la bicicleta. Ese, ando más ansioso cuando no practico. Es un cable a tierra, ¿no es cierto? Sí, es un cable a tierra. Incluso yo, a diferencia de que veo muchísimo ahora con toda esta tecnología de ir pedaleando, escuchando música, yo no escucho. Tengo que escuchar la bicicleta y por ahí desconectarme y ir pensando en lo que quiero en la bicicleta. Y escuchar también. No puedo ir escuchando. Claro, los sonidos del ambiente, los sonidos del viento. El sonido de la bicicleta, el sonido de todo. Después, claro, lo que tiene de atrapante, y yo varios entrenadores lo han dicho, y también lo dijo Miguel Indurain, un famosísimo ciclista español, ganador de 5 Tours de Francia, que lo bueno que tiene el ciclismo es que todos los días entrenás en un ambiente distinto. Porque vos, por más que salga por la misma ruta, el paisaje día a día es distinto. Claro. Por el sol, por la llovina, por que ves animales, por cualquier cosa que se te cruce. No es como practicar dentro de un gimnasio. Sí, aparte que ir con bicicleta es ir muy en contacto con todo. No es lo mismo que ir en auto, por ejemplo. Con, ¿no? Con todo, sí, ni hablar. ¿Alguna vez te caíste? Muchas veces, sí, he tenido caídas fuertes, bravas, pero siempre la superé bien. Es la parte fea del ciclismo, pero bueno, es parte del ciclismo también, así que, claro. ¿Qué va a ser? Julio Lloret, mi compañero, quiere hacerte una pregunta. Hola, ¿cómo te va? Sí. Hola, buenos días. Yo cuando voy por la ruta, a veces veo muchos ciclistas que andan en grandes grupos. ¿Cómo es tu caso? ¿Qué te gusta más, andar en grupos o andar solo? Bueno, el tema de andar en grupo tiene mucha ventaja por cubrirse del viento, incentivarse, te motiva a andar, esforzarte más cuando vas en grupo que cuando vas solo. Lo que tiene también es grupo, ¿no? Lo que tiene también es por ahí el peligro de ir en grupo, si bien se visualiza más un grupo, pero ocupan lugar a veces. Claro, y eso molesta, ¿no es cierto? A veces al automóvil. Claro, yo, por ejemplo, nosotros, antes siempre se salía a la ruta abierta, como se dice, hacer kilómetros hasta 30 kilómetros, 50 kilómetros de ida y volver. Ahora, como hay ruta, por ejemplo, ya la ruta 5 que pasa por 9 de julio. A ver, se no cortó, lo estamos escuchando, parece que... Hola, ¿sí? Ahí está, ahora sí. Decías que salís por la ruta 5. Ah, sí. No, que la ruta 5 no se puede salir porque es muy transitada y por autos muy veloces. Entonces, utilizamos la ruta 65, pero también poco, porque como hay una circunvalación de 9 de julio, que es un recorrido de 11 kilómetros, y ahí hay doble mano, ahí se puede andar más cómodo, entonces hacemos hoy de vueltas ahí y vamos más cómodo. Si no, también ahora se para el lado de Dudignac, digamos, de para salir digamos, para el este, se hizo una banquina pavimentada que también nos permite ir un poco más cómodo. Pero ya la 65 es menos transitada, es más cómoda para andar. Claro. ¿Y cómo es tu entrenamiento, Gustavo? Bueno, yo sigo, estoy con un entrenador y de los cuales me pasa de la semana, descanso solamente el domingo. Entreno de lunes a sábado y van entre hora y media un día, 2 horas otro día, 2 horas y media, 3 horas, después de nuevo bajar. Hay días que se entrena resistencia, hay días que se entrena fuerza, hay días que se entrena, se rueda, digamos, lo que se llama para un entrenamiento aeróbico, que es la base para después poder entrenarlo. Pero bueno, me lleva, ya te digo, entre 1 hora y media hasta 3 horas por día. ¿Y dónde entrenás? Bueno, o sea, si voy a la ruta, voy a la ruta 65. Después hay también un acceso que pasa por el autódromo de 9 de julio, va hasta el aeroclub, también ahí entrenamos. Y cuando entreno con la bicicleta de mountain bike, que acá se le dice rural bike, donde no hay montaña, vamos a los caminos rurales de tierra. Ahí, bueno, es más tranquilo porque siempre también trato de no agarrar caminos vecinales, sino caminos poco transitados, que son prácticamente una huella, y es más entretenido, claro, más esforzado, claro, pero más entretenido. ¿Y a qué velocidad llegás a levantar como ciclista, lo máximo, en el entrenamiento, bueno, o en la competencia? Eso tiene que ver muchos factores, o sea, con un buen viento a favor, en llano se puede llegar a levantar 55 kilómetros, 50 kilómetros. He llegado a andar, creo, el récord de velocidad que le tengo es 94 kilómetros chupado atrás de un camión. Eso es algo que a los ciclistas nos encanta, agarrar la succión de un camión y vas atrás, te vas llevando la succión y vas, lo que le decimos, revoleando, con mucha vuelta de pedal, pero sin hacer fuerza. ¿Dónde te ha llevado este mundo del ciclismo a nivel de competencia? ¿Dónde has competido? Y he recorrido mucho y es lo que me gusta. Yo elijo, sí, 4 o 5 carreras importantes o que me gusten al año y generalmente son lugares lindas, son carreras largas de 170 kilómetros, 140 kilómetros. He ido a Salta y Jujuy, he ido a San Rafael Mendoza, a San Juan, a Córdoba, a Punta del Este. Todos los años voy a correr el Gran Fondo de Nueva York de Uruguay, que se hace en Punta del Este. Buenos Aires, hay una carrera muy linda que es el Gran Fondo de Buenos Aires. Son 100 kilómetros todo por recorriendo Buenos Aires, que es una cosa hermosa, recorrerlo sin auto. Claro. Nos has estado hablando de tu ciudad de 9 de julio, que la ruta 65, que la 5. ¿Por qué no nos decís en dos líneas cómo es 9 de julio? Qué tiene, porque es tu ciudad natal, ¿no es cierto? Y vivís ahí. 9 de julio, mira, una ciudad de más o menos 50.000 habitantes, tuvo 47 en el último censo, así que 50, 50 y algo. Es muy linda, muy pujante, se maneja mucho, si bien tiene empresas, fábricas, pero lo que mueve mucho es el agro en esta zona. Y tal vez por ser administración, digamos, campos no muy grandes con administración en la ciudad, se ve mucho el dinero del agro acá, a diferencia de las ciudades que tienen grandes estancias donde la administración viaja a Buenos Aires y, digamos, a las capitales y también viaja el dinero. Acá queda mucho acá, entonces los años buenos de agro se nota mucho en la ciudad. Estamos a 260 kilómetros de Buenos Aires por la ruta 5, cerca de Junín, una de las ciudades más importantes que tenemos cerca, 100 kilómetros Junín. Bueno, y te voy a hacer una pregunta, pero no me la respondas ahora, sino después de la pausa. Bien. Vos has estado administrando y llevando adelante, hasta hace muy poco, un negocio en tu ciudad que cumplió 100 años de vida. Contanos, después de esta pausa, cómo es que surgió ese negocio y cómo es que se ha mantenido a lo largo de tantos años. Auspicia en Caminante. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con tepis@tepis.com.ar. Librería y centro de copiado Gogó. fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó, @hotmail.com. WhatsApp 1138668879. Calchaquí 5036. Quilmes Oeste. Frente al Perpetuo Socorro. Y tenemos mensajes a la consigna. ¿Qué aprendiste? ¿Qué es lo que te dejó tu papá? Que llegaron al 11-6400-7047. Hola, caminantes. Cuando pienso en lo que me enseñó mi papá, el mismo David de esta radio, dice Brenda, lo primero que se me viene a la mente es andar en bici. Y en la escuela. Siempre fue mi editor en todas mis redacciones. Hoy todavía me enseña muchas otras cosas. Quizás la próxima será manejar. Besos, viejo. Dice Brenda. Ay, los chicos son terribles, ¿eh? Buenos días, hermoso el programa, como siempre. Contestando a la consigna, mi padre fue un hombre muy alegre y trabajador. Y lo que recuerdo de él es que era muy alegre. No recuerdo haberlo visto enojado o de mal humor. Extraño sus risas y también sus buenos consejos, nos dice Gloria. Y tenemos un mensaje de Mariela, dice, de mi papá aprendí a mirar a los otros y valorar como iguales sin importar las diferencias. También aprendí que lo que se tiene hay que compartirlo. Y me parezco a él en el gusto por las actividades manuales. Gracias, Mariela, por el mensaje. Seguimos conversando con Gustavo Murillo, ciclista que ha recorrido muchas provincias de la Argentina y también ha ido a Punta del Este para correr, para practicar su vocación. Pero habíamos quedado con una pregunta pendiente que tiene que ver con su vida el 9 de julio, esta ciudad del oeste bonaerense, de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo es esto de un negocio en cualquier lugar de la Argentina, ¿no?, que ha estado durante 100 años? ¿Cómo es esa historia, Gustavo? Bueno, sí, la historia es, el negocio era una zapatería que la abrió mi abuelo junto con sus hermanos, porque la de 9 de julio era una de las 5 sucursales que había. Casa Murillo estaba en 25 de mayo, Saladillo, Bolívar, Pehuajó, y la última que se abrió fue en 1918, en 9 de julio. Bueno, de esta se hizo cargo mi abuelo. Después se independizó de esa sociedad con todos los hermanos y la continuaron mi abuelo y mi papá y mi tío, ya cuando fueron mayores ellos. Y la zapatería era de hombres, después fue zapatería de mujer y niño, después volvió a cambiar y pasó a ser hombres y tienda, ropa masculina. Y de poco empezó el tema de la zapatilla y se empezó a meter el calzado deportivo, terminando siendo una casa de deporte. Se trabajó con marcas principales. De hecho, nosotros, o sea, Casa Murillo trabajó con Gatik, que fue el fabricante de Adidas en Argentina, claro, antes que Gatik tenga la licencia de Adidas. O sea, Gatik fabricaba una zapatilla muy común y ya eran clientes de Gatik. Bueno, después cuando agarra la licencia de Adidas, siguió con Adidas y ahí fue cuando se volcó más a la casa de deporte. Y esta casa Murillo, después, que tenía sucursales en su comienzo en varias ciudades, ¿que era de un bisabuelo tuyo? Hola, sí, se cortó. Ah, te decía, ¿me escuchás, Gustavo? ¿Hola? Bueno, estamos teniendo problemas para... Es notable cómo fue acompañando las modas, ¿no? A veces los negocios, los comerciantes tienen una gran habilidad para adaptarse, para cambiar y pasar, como decía, de zapatos, zapatillas, ropa deportiva. Realmente, sí, escucho muy cortado. Ahí está. ¿Nos escuchás otra vez, Gustavo? Ahí sí, ah, sí, bueno. Sí, sí. No, te preguntaba si la tienda originalmente, porque empezó en otras ciudades de la zona, de la región, la fundó un bisabuelo, sí, o algo así. No, era mi abuelo y sus hermanos que vinieron muy chicos de España y en la medida que iban llegando hermanos, iban abriendo una nueva sucursal, o sea, ya estaban establecidos algunos y por eso mi abuelo fue el último que llegó de los hermanos y dijeron, bueno, vamos a una ciudad cercana, 9 de julio, y ahí fundamos la otra sucursal. Vinieron todos los murillos escapando un poco de la guerra civil española que se venía, porque su padre, mi bisabuelo, era militar español y sabía qué era lo que estaba por venir, por eso los mandó a todos los hijos para la Argentina, siendo muy chicos, venían de 12, 15 años. Claro, qué historia, ¿no? Qué experiencia que uno lee a veces en los libros, pero que, bueno, en este caso tiene que ver con la realidad propia, ¿no? Sí, incluso la historia es más interesante porque en realidad mi bisabuelo, que era militar español, vivía en Cuba, cuando Cuba estaba bajo dominio de España. Claro. Vivían en el Castillo del Morro, ahí se casa con una cubana, nacen los hijos en Cuba, y cuando los hijos eran chicos, más o menos entre 5 y 10 años, se independiza Cuba de España, entonces viajan a España. Y tal es así que cuando se enrolan en España, todos se enrolaron como españoles porque era... Pero mi abuelo eligió la ciudadanía cubana. Dice, yo nací en Cuba, yo soy cubano, así que mi abuelo era el único de los murillos cubanos. Todos los demás eran españoles. Claro. Así que hay sangre cubana por tus venas también. Claro, sí. Y Gustavo, ¿a qué se dedica, y en dos palabras, por favor, un productor agropecuario? Porque desde acá, desde la capital, desde Gran Buenos Aires, a veces uno tiene una idea de que, bueno, es el tipo que se sube la camioneta 4x4 y que al final de la temporada recoge una gran cosecha y mucho dinero. ¿Cómo es la vida del productor? Sí, en realidad la camioneta 4x4, y que no es fácil llegar, porque no todas son 4x4, es una herramienta fundamental para llegar al campo el día de lluvia. Te agarra un temporal de una semana lloviendo y los caminos son de tierra y no llegas con nada, tenés que llegar con un tractor, si no. Claro. Entonces, bueno, el 4x4 lo que en realidad es... Para poderlo meter al barro y poder pasar, fundamental. Es una herramienta de trabajo. Sí, lo que pasa es que también por el costo que tiene, queda como estigmatizado, mirá, compró la 4x4. Pero bueno, todas las herramientas son caras. Y en el campo, yo tengo vacas de cría y también parte de siembra. La siembra la doy a hacer. Pero lo que es la parte de animales sí la atiendo yo. Bien, un consejo para aquellos que quieran iniciarse o que quieran encaminarse, tal vez están como vos a los 12 años, un poco viendo qué hacer, y dice, bueno, me gustaría ser ciclista, quiero salir a la ruta, competir, ¿qué consejo les darías? En realidad, yo el consejo que doy es que le tiene que gustar, porque, digamos, es un sacrificio que gusta. Yo noto que a mí, por ejemplo, salir a correr a pie no me gusta, sin embargo, cuando he hecho algún deporte en equipo, como jugar al básquet o fútbol, corro, no tengo problema, pero no me gusta correr porque sí. En cambio, con la bicicleta me subo y pedaleo y no tengo problema. Me doy cuenta que es un gusto. Pero después, qué sé yo, hacerlo con la seriedad que tiene, que requiere el tema, en el sentido de disfrutarlo y hacerlo bien para que no sea tampoco tan sacrificado. El tema de estar bien entrenado hace que siempre va a ser sacrificado porque siempre vas a querer ir al límite, pero te hace que no sea tan sacrificado el estar bien entrenado. Lleva también un... para estar bien lleva un cuidado en las comidas, que son muchas cosas. Claro, sí, lo tomás como una actividad profesional, ¿no? Claro. Pero también yo creo que hay que disfrutarlo, es como decíamos, como un cable a tierra, tampoco porque hay que se enfanatiza por ser el líder, es una cruz que lleva. Lo ideal es hacerlo disfrutándolo. Claro. ¿Y tenés algún sueño en cuanto a competencias? ¿Algún lugar donde ir? Sí. ¿Cómo me decías? No, si tenés alguna carrera, alguna competencia de la cual no has participado y te gustaría participar. Y en realidad todas las que voy participando son las que me interesan y generalmente por ahí se hacen algunas en distintos lugares que voy viendo y voy me voy anotando, digamos. No tengo en vista una que no haya hecho, digamos. Claro, claro. Pero sí lo que me interesa son lo que se llaman, ya sea en ruta, los grandes fondos, que son estas carreras así de pasando los 100 kilómetros. En realidad el gran fondo son 140. Hay a veces que lo hacen como en Uruguay, que lo hacen 170, pero esas distancias largas me gustan. Hablamos con... Sí, decime. Y también me gusta, como digo, organizar el viaje o sea, que el viaje de la carrera me lleve 4 o 5 días. No me gusta competir en la zona y hacerlo todo en el día. Me gusta organizar el viaje, generalmente son lugares lindos. Bueno, salimos un jueves, volvemos un lunes y disfrutamos también el viaje y no lo hacemos toda la corrida. Claro. Muy bien, hablamos con Gustavo Murillo, ciclista, productor agropecuario. Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos, por contarnos un poco de tu vida y de tu experiencia como deportista. Bueno, al contrario, gracias a ustedes por haber podido decir todo esto. Bueno, un abrazo grande. Lo mismo para usted. Bicycle, bicycle, I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. Say black, I say white. Say bar, I say bite. Say shark, I say him. And Jaws was never my scene, and I don't like Star Wars. Say Rose, I say Roy. Say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is I want to ride my bicycle. Races are coming your way, so forget all your duties, oh yeah. And for the girls, they'll be riding today, so look out for those beauties, oh yeah. On your marks, get set, go. Y tenemos mensajes. Dice, buenas tardes, soy Carmen de Quilmes. Mi papá fue un gallego que me enseñó el valor de dar tu palabra, la honestidad y el amor por la familia. Todavía lo extraño mucho. Lindo programa. Gracias, Carmen. Bueno, los padres no se van nunca, ¿no? La figura del padre y la madre quedan hasta cuando uno es un viejito, se acuerda de la madre y del padre. Dos cosas sobre el entrevistado, Gustavo Murillo, el ciclista. En su máxima expresión de velocidad llegó a 94 kilómetros por hora. O sea, si alguien está buscando emociones, el ciclismo es una linda oportunidad. Pruebe uno andar en un auto a 100 kilómetros y va a ver de qué se trata. Saque la cabeza por la ventanilla y 100 o 94 en este caso es una velocidad más que importante, ¿no? Para tener sensaciones. Y lo segundo que me llama la atención es que entrena 6 días a la semana. O sea, prácticamente la semana completa, ¿no? O sea, si uno quiere hacer algo bien en la vida, hay que esforzarse, hay que hacerlo todos los días. Y como decía él, uno tiene que buscar las cosas que le gustan, porque realmente le gusta, lo apasiona, y sí, hay que entrenarse, pero no tiene que llegar a ser un sacrificio extremo, sino que también el entrenamiento es parte del disfrute. Nos despedimos, Julio. Bueno, gracias a todos por escucharnos. Y bueno, los esperamos la semana que viene a la misma hora. Julio es el encargado de la musicalización y de los poemas. Damián Espadía es el operador técnico. Karen con Esa ya la vi. Y todos ustedes que forman parte de este querido programa, que nos escuchan, si Dios quiere, nos vemos la semana que viene a la 1 de la tarde. Caminos para dejarte las cosas.